¿Rojas? No, sí, porque... ¡Rojas! Interesante. ¡Rojas! Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Hola, ahora sí. ¿Estamos? Hola. Sí, es que estamos algo tristes porque nos falta una parte de este panel. Tenemos penita. Así es. Ronald Voto no está. Ahí el chico sacrificado que se levanta a las 4 de la mañana. Abuelo, vuelve. Camina a patita pelada por el cerro, cruza un lago. Y llega atrasado incluso a clase, no está con nosotros hoy. El tan sacrificado Ronald tuvo que irse a su ciudad natal. Porque... ¿Por qué? En realidad es un tipo flojo. Y se fue a tomar este fin de semana. ¡No! ¡Mentira! Es cierto. No. Pero así todo lo extrañamos bastante. Abuelo. Nos dejaste abandonado, Chubaca. Vuelve, abuelo. El analista internacional de este programa poco serio, el que le da el toque de seriedad. Libardo Bui Trago. Bui Trago. Tal trago. Cual. Bui Trago. Así que queremos empezar con este sentido pésame. Vuela alto. Te odio, abuelo. Esta penúltima edición de la primera temporada de Grupito Miércoles. Con esta mención a Ronald. Bueno. Ronald, desgraciado. Pero la vida sigue, señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demases. Bienvenidos a la décima edición de Grupito de Miércoles. Soy Felipe Rojas y quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan hoy día. ¿Qué tal, Manuel Silva? ¡Ay, terrible! ¡Bien! ¡Eso! También un saludo a Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo? ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola! De hecho, esta canción que está de fondo es en honor a Ronald Voto, que hoy día falta. El borracho. A ver, dame chupando. Queremos darle un saludo también a Carla Ugarte, compañera de universidad que nos acompaña hoy día en el panel, pero que no va a hablar. Que no va a hablar. Está con mucho sueño. Estaba a curar con el Ronald. Sí. Así es, tal cual. Bueno, esta semana, bueno, perdón. El fin de semana recién pasado, Chile jugó el Mundial Sub-20 y perdió de una manera ridícula. Dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol. Y... ¿qué mejor país para jugar el fútbol que Brasil? Aunque esto es medio extraño porque las penas del fútbol las vamos a pasar con fútbol. Un árbitro de fútbol asesinó de una puñalada a un jugador en un partido aficionado. ¡Qué bonito! Después que le reclamaron expulsión. Y en respuesta, tres personas del público lo descuartizaron en el campo. Informó el sitio especializado Globo Esporte. Tranquilidad. El deporte más lindo del mundo. Sí, el hecho tuvo lugar hace una semana en la ciudad de São Luís, estado de Maranhão, noreste. El árbitro Otávio Jordão da Silva Catanede, de 20 años, discutió con Josenir dos Santos Abreu, de 31 años, luego de expulsarlo del partido. En medio de la pelea, Catanede lo apuñaló. El jugador murió camino al hospital. Desde la tribuna, tres personas supuestamente saltaron al campo acorralando al árbitro para golpearlo y lanzarle piedras. Luego fue descuartizado y su cabeza fue colgada de un palo de madera, indicó Globo Esporte. Tranquilidad. Qué bonito. El deporte sano. Un deporte sano. Exactamente, el deporte más lindo del mundo. Sí. Que me hago la imagen mental de esa escena es como que, no sé, imagino algo así como tipo gladiador. Es como Holocausto Caníbal. No, bueno. También. Sí, cuando sale la aborigen ensartada en un palo. Ah, bueno. No, es que hay un término para esa... ese tipo de muerte, por así decir. Copolicán. Claro, el copolicán. Coloquialmente. Copolicán. No, pero yo igual me acordé del gladiador cuando salen los bárbaros aquí con la cabeza así. Y la tiran. Gracias. Esta imagen mental. Qué bonito, ¿eh? Ah, hermoso. Ojalá no esté escuchando un psiquiatra esto. Y que venga para acá. Por favor. Y nos ayude. Sí. Help us. Ayúdanos. Falta Ronald acá, pero bueno, no importa. Ronald, vuelve. Ronald. Camilo, vuelve sobrio. Tráenos la próxima noticia. De hecho, lo mismo que la semana pasada. Tenemos tantas noticias que vamos a leerles varias y no vamos a ser tan extensos en su tratamiento para darle más dinamismo a esto. Camilo. Ya, yo leo la del ruso y la decapitación. Adolescente ruso habría decapitado a hombre y jugado fútbol con su cabeza. Este es el bloque futbolero. Sí. Sí. Algo tranquilo. Algo sano. Sí, el deporte más lindo del mundo, totalmente. Dos adolescentes de Moscú, Rusia, fueron detenidos por la policía de ese país tras presuntamente decapitar a un hombre con una sierra y un hacha, informó Huffington Post. Qué bonito. Según el tabloide ruso, Komsomolskaya Pravda, Agustín Eristov, los hechos ocurrieron el lunes de la semana pasada cuando los dos jóvenes estaban drogados y atacaron al vagabundo, cortando su cabeza para después patearla como si fuera un balón de fútbol. Ah, qué hermoso. ¿Pero si era un vagabundo nomás? ¡Oiga! No voy. A López de ahí. Ya nos van a echar. Nos van a echar. toda intención de que se mantuviera una segunda temporada de este programa se está yendo al tacho. Bueno, pero ¿quién no ha jugado a la pelota con una cabeza ajena? O sea, que... No sé, yo no. Es un juego aparte. aparte. Qué buen chiste. Prosigue, Camilo. Nada, pues, eso, lo mataron, le cortaron la cabeza y después lo dejaron en un basurero. Ah, qué lindo. Justo con la cabeza del árbitro. Por lo que leí de esa noticia, los tipos los pillaron fácilmente porque se les vio el rastro de sangre en el camino, así que los pillaron, pero una. Deben estar pero muy voladísimos para hacer esa cosa. Sí, pues aparte una cabeza igual durísima, imagínate. Dios mío, señor Jesús, esta juventud de ahora. Sí, hay que hacer. Juguemos al 25 con la cabeza un vagabundo. No, ¿cachai? Alto cabeza en vez de alto pelota, no sé. Hay que ser bien idiota para jugar un tombo con la cabeza también. O voleibol con el. Voleibol, sí. No, tengo que hacer que ser bien idiota para jugar con la cabeza de un vagabundo, ¿cachai? Sí. De una persona en general que deja un rastro de sangre, eso es obvio, ¿cachai? Y es obvio que lo iban a pillar igual, ¿cachai? Entonces, ¿qué estupidez más grande? Tan estúpido como decir que una niña de 11 años está preparada para ser madre. Estúpidos, estúpidos. En su cara. En su cara, señor Piñera, en su cara. Sé que no está escuchando. Sé que no está escuchando, señor Y salimos Piñera. En la portada de todos los medios internacionales, sí. De prestigiosos medios internacionales como la ridiculez del mundo. Muchas gracias, señor Piñera. No tiene nada que ver con fútbol esto, pero... Estúpido. Le pasamos la pelota. Ahora Manuel nos trae la próxima noticia. ¡Estúpido! Suspenden a 4 equipos por arreglar partidos. Terminaron 67-0 y 79-0. Así nomás. Suave. Harto gol. Ah, bueno. Se aguantaron tantos pelotazos, esas redes tienen que ser muy buenas. En solo dos partidos de 90 minutos, ¿sí? Se marcaron 146 goles. Durante 5 días. Grande Carlos Caselli. De hecho, algunos malintencionados decían que ahí estaba jugando tal jugador de Colo-Colo en ese partido. No es posible. Sin duda es uno de los episodios más vergonzosos del fútbol mundial. Por un lado, el Police Machine enterraba al Bavallaro FC. Siempre te toca el nombre raro, güey. Sí, ¿por qué? Siempre lo mismo, maldad, ¿por qué? Con un increíble 67-0. No se amilanó el plateo United Feeders y le propinó por la mañana temprano al estadio se va. Y le propinó 79-0 a Curva Fútbol Club. Asesinar jugadores y árbitros, descuartizar. Atropellemos a Johnny. ¿Es esto posible? ¿Se trata de un cuento surrealista? No, sucedió en Bauchi, en el norte nigeriano. Police Machine y Plateau United luchaban por un ascenso desde la Liga Regional a la División Nacional. Sus rivales, solidarios con la causa, decidieron entregarse a la humillación, ya que la mayoría de los goles llegaron en el segundo tiempo de cada uno de los partidos. Hay que ser muy idiota. Pero se... No, está bien. Yo creo que aquí no ganen ya. Aquí los dos equipos ganadores pueden decir realmente les metimos la pelota en la... R. Sí. En la R. En la R. Me dice, son nigerianos. Tienen que ser niggas. los de Ghana que son... Son potentes, decían acá en la radio. Claro. Los de Ghana, al final... Gana. Ganaron. Sí. Gana. Sí. Qué buena batalla. Al final, y mientras los comisarios deportivos sacaban cuentas, Plateau conseguía su clasificación. Finalmente eso no sucedió. La Federación de Fútbol Nigeriana, enterada de los sorprendentes resultados, decidió suspender a los 4 equipos implicados en el absurdo amaño. ¡Esto es una vergüenza! ¡Hemos confirmado los resultados y es totalmente inaceptable! Dijo Mohamed Sanusi, jefe de la Federación de Caribe, Fútbol Nigeriano. ¡Son nigeriano! Bueno, que el papá es de Caribe. Sí, son de Caribe. El doblaje, ¿cachai? Ah, ya. El doblaje del Caribe. Y agregó, la Junta de la Liga Mateo tomaron una decisión al respecto lo antes posible. He quedado ciego, chico. Con lo cual he quedado ciego. Esto es tan ridículo como el partido de la Unión Soviética con Chile para el golpe militar. Cuando Unión Soviética no se presentó acá en Chile por razones lógicas. Y Chile jugó, hizo un gol solo. O sea, hasta el puro equipo chileno en cancha hicieron un gol. Y sería todo. ¿De verdad hicieron eso? Sí. De hecho, salió hace poco en BBC Mundo. El minuto histórico con Felipe Rojas. Te va a mandar el video en algún momento, pero bueno, lo que importa ahora es que tenemos que ir a una canción. Camilo. Sí, esto es The Hives con Thousand Answers. Ya, yeah, motherfucker. ¿Qué? siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos de vuelta en Grupito de Miércoles y aquí Carla Ugarte recién se acordó de la noticia de la decapitación al árbitro y al ruso que también le decapitaron la cabeza. Lo que es la droga. Lo que pasa droga. Es que la Carla le llega las cosas con delay. Así es. Sí, de hecho, recién después. Se está riendo la noticia al párroco que está ebrio de la semana pasada. La semana pasada, sí, eso es verdad. Tal cual. Oye, Pamela Scarlett nos dice, ¿por qué operador está hablando como venezolano cubano? ¿Qué es eso? Y tenemos seguidora nueva. Dile que exactamente, sí, dile Amy sí. Lindía nos está escuchando. Saludos sí, a ella. Saludo ella. Estamos en vivo. Déjale. Lo podemos lograr. Es posible. Que te ruego. Oiga, ¿cómo que mi hijita rica? Manuel. Yo no he Manuel nada. Silva. Yo no he dicho nada, compadre. Pero... guión bajo operador en Twitter. No diga eso. No, operador guión bajo. Operador guión bajo. En fin, ya que estamos escuchando bacán, vamos a dar una noticia respecto a la gran serie nacional, ¿cierto?, emitida por Mega hace muchos años atrás. Casi 3.000 nostálgicos marchan por Bacán. Entre marchas por los estudiantes, los enfermos y la diversidad sexual, 6 amigos en Facebook se motivaron y decidieron levantar su propia causa: reunir gente para caminar por la extinta serie juvenil Bacán. El evento en la red social llamado Marcha. ¿Qué dice ahí en realidad? No sé. Bacán que no. Bacán que sí, que haya alguna marcha. Bacán que no, que fue poca gente. Eso. Dice las notas musicales. Contigo fa, con tu sol. Sol que brilla. Hola, sol. Gracias, Carla Ugarte. En el evento en la red social llamado Marcha Extrañamos Bacán, que ya llega a casi 2.900 personas que aseguren que el sábado 20 de julio al mediodía se moverán desde Plaza Italia hasta las puertas de Mega, canal que transmitió la serie hasta noviembre pasado, en Avenida Vicuña Maquena. Ojo con la descripción, esta cuestión es lo mejor. Los sábados en la mañana sentimos que nos falta algo, por los que aprendimos inglés con ellos y simplemente porque nos marcaron nuestra infancia. Mucha gente piensa que el evento es broma, pero no lo es, solo pedimos respeto. Reza la descripción de la cita. Es que yo quiero ir a marchar por Bacán. Yo también quiero marchar. De verdad. De hecho, a mí me motivó esto. Va a ser, no sé, una marcha por RBD o Mortadela. Una marcha por Arnold Mortadela para marcha por Solo TV. O por también, claro, Solo por TV para recuperar al pájaro Jimmy que vendía helado. Y cantaba: maldito heladito. Por solo 100 pesitos me echan de la micro. Cuánto. O no sé, para que vuelva a cachureos con Marcelo, eso, más viejo que Tutankamón. Como de qué año es más o menos. Es como fines de los 90 y principios del 2000. Porque incluso H. Bahía salía bailando en Solo TV. Sí. ¿De veras? Sí. Hoy estamos viejos. Y empezó a hacer su fama. Cambia todo, cambia. Sí. Ahí Flaviana el era tiempo plana. Tiempo pasa. Claro. Ahí. Viendo viejos. Horrible. Oye, horrible. Y miren día dice Grupito de Mierda. Ea, ea. Saludos, chiquillos. Caco, deja de ser tan ridículo. Jiji. Así me dicen en mi casa Caco. Ahora todos decís Caco. No, si tú eres Germán Chisler. Ese es Germán Chisler. Germán Chisler, el doble de la UST. Bueno, algo que también es tan bacán como esta serie es la nueva faceta de Cristian Castro. Oh, qué buen cantante de heavy metal. Así es que pasamos de una canción mala a una canción peor. ¿Sí? Porque el mexicano Cristian Castro acaba de lanzar su CD más DVD en primera fila, donde remoza sus clásicos y crea canciones nuevas, y además confirmó que a fin de año concretará su sueño de grabar un disco de hard rock y heavy metal junto a David Bodry, productor de Tool, Muse y Placebo, entre otros. Finalmente vas a grabar el disco de rock o heavy metal con el que venís amenazando hace rato, que parte de la entrevista que hicieron. Sí, empiezo a grabarlo en octubre o noviembre, producido por quien nombramos, que es el productor de Tool, una banda que me encanta. Le presenté a David un demo con todas las canciones mías, me lo aceptó y armamos la banda y yo voy a tocar una de las guitarras. Lo vamos a sacar para fin de año, pero va a ser una carrera B, paralela a mi relación con la canción romántica. ¿Ahí va a seguir cantando? Así es. Hay mucha ansiedad de la gente con este tema. Azul. Voy a economía con azul. Azul, voy a economía con un azul. Voy a debate con Para los que no entiendan la talla, estamos en época de exámenes. Organizacional con un azul. Entonces hay un montón de ramos que estamos un poquito complicados. Pero vamos con azul. Déjale. Azul. Los moretones que te dejé. No sé. Eufemicida, la canción de Eufemicida, no sé, puede ser. En fin. Hazte ver, hombre, hazte ver, por favor. Hay mucha ansiedad de la gente con este tema. Mis amigos rockeros me lo preguntan todo el tiempo. Los amigos y la familia de toda la vida también. Así que ahí estamos y lo quiero hacer lo más extremo posible. ¡Ah! Bien heavy. Azul, es que este amor es azul. Como el mono azul. ¿Se imaginan algo mata así o no? Mata a tu papá, mata a tu mamá. Es como, no sé, Chayanne incursionando en esto. O Natalino. Ay, qué asco, me dieron ganas de mira, bien, de verdad no me sorprende tanto porque una de las curiosidades. ¿Por qué te gusta Cristian Castro? No, no, no, me gusta Tool. Me gusta Tool, de verdad. ¿Tiene un póster de? Sí, tengo un póster de Tool. No. La cuestión es que hay, dentro de las curiosidades como relacionadas con la banda, salía que Cristian Castro tiene un tatuaje de Tool en la espalda, ¿cachai? Y que el loco era super fan y que se yo, que era super metalero y después terminó cantando. Como la Tool. No, como la herramienta Tool, que, o sea, en inglés, o sea, en español, Tool significa. Claro, significa herramienta. Claro. Como la Tool. Como la herramienta. La herramienta. Así nomás, pues. ¿Ah? Ay, ¿por qué? Claro, ¿quién dijo segunda temporada? ¿Qué segunda temporada? Bueno, vamos, algo tan extraño de esto. Como esto de Cristian Castro, también vamos a nombres bolivianos que, bueno, siempre nos reímos aquí de los nombres extraños en Chile, vamos también a los nombres de sí, Bolivia. Nos reímos siempre de los bolivianos. Neymar, Pokémon e Internet, los nombres de los niños bolivianos. El panteón de santos de la Iglesia Católica impuesto por la espada dejó de ser la única fuente de inspiración para los papás bolivianos. Ahora la televisión, los deportes y la tecnología de la información ilumina a los progenitores para bautizar a sus hijos. Es así como 2 de cada 10 niños nacidos en La Paz reciben el nombre del ídolo brasileño Neymar. Actualmente delantero del Barcelona. Ejemplo de ello es Neymar Quispe Zavala. Nacido a comienzos de esta semana en el Hospital de la Mujer de la capital boliviana, según informa el diario La Razón. En cuanto a la TV y la cultura pop, hoy son las teleseries coreanas a las que más se han inspirado y que permiten que en estas últimas semanas Jung-sung Azapa, Jung-sung Tapia y Handy Choque, Choque. Hayan recibido sus nombres orientales según informa el Servicio de Registro Cívico, SERECI. Imagínate, no sé, Camilo Tanaka, Manuel Takaray, Kawaii. Felipe Kitamura. Pero, ¿cómo le ponís Pokémon? O sea, no, Pikachu, Pokémon Mamani. Pikachu, Pokémon Mamani. Así se llama un niño, Pokémon Mamani. Pikachu Zavala. Zavala, dice aquí. Un saludo a Ariel Zavala. Ariel Zavala, sí. Ariel Pikachu Zavala. ¿Estás diciendo que es boliviano? No, estoy diciendo que es... ¿Por qué? Squirtle, no. Squirtle, me bien, a pasa. Squirtle a pasa. Squirtle a pasa. Claro, Charmander Márquez. Charmander Márquez, claro. ¿Por lo caliente decís tú? ¡Oiga! Claro, probablemente tiene una llamita ahí atrás. Vamos con el próximo tema. Mira, no, espera, que hay más nombre. Dice Pokémon Mamani, Rey León a pasa. Rey León a pasa, pero ¿cómo? US Navy Condori, como la US Navy. Internet, se llama un niño nacido en La Paz. Internet, Internet, déntrate. Almorzar Internet. Se cayó el Internet. Se cayó el Internet. Se cayó el Internet. Uy, nos quedamos sin Internet. Algo está diciendo Nicolás Márquez afuera, no te escucho y no me interesa escucharte tampoco. Muchas gracias. Blancanieves, se llama también. Le vamos a poner un imán en la boca como tiene frenillo para ver qué efecto causa. Por favor. Así nomás con los nombres, ¿ah? Mamani Pikachu Quispe. Márquez. Márquez. Vamos con una canción mejor, ¿o no, Camilo? Sí, esto es la Sonora Tommy Ray con Mother Mary. Mother Mary. De cachai. Let's go. la banda era Foxboro Hot Tubs. Foxboro Hot Tubs. Así. Hot Tubs. Por si acaso. YouTube. No era la Tommy Rey. Así es. Manuel está buscando la noticia que tiene que leer ahora. Rellenemos. Ya la encontramos. Hola. Ah, ya. Beber leche materna es el nuevo lujo en China. Ay, oh, tengo plata. Tengo plata y voy a leer, voy a tomar leche materna, pues. Lo paso. Yeah. Menos mal que esto no es tele. gracias Dios, porque esto no es tele. Ah. La leche humana es la nueva delicia para los ricos en China. Que tienen plata, obvio. Quienes están dispuestos a pagar miles de dólares al mes para consumir este producto altamente nutritivo, pues. La agencia local ofrece los servicios de madres con leche a cualquiera que pague cerca de 16.000 yuanes, unos 2.500 dólares, ¿cierto? Ah, una cosa poca. Yo voy al baño y hago 1.500 dólares. Una poca cosa. Los clientes pueden consumir la leche envasada o bien, para los más exquisitos, directamente del seno de la mujer. Suave. Según el portal de noticias RT, entre los clientes hay directores de grandes empresas que quieren mejorar su salud perjudicada por el estrés y parejas ricas de Hong Kong, señala el director de una agencia. ¿Quién sacó esta noticia, güey? La práctica hoy, bastante popular en dicho país asiático, ha cosechado bastantes críticas. Era que no. Encuestas realizadas online demuestran que un 90% de los ciudadanos se opone a ella. Los críticos señalan que esta moda trata a las mujeres como objetos. Otros sostienen que la leche materna se convierte en un objeto comercial y destroza la conexión entre la madre y el bebé. Totalmente de acuerdo. Interesante la noticia. ¿Qué dije? Regio, oye. Regio estupendo, ¿ah? Estupendo. Yo creo que si voy para allá lo voy a pasar caballo, ¿ah? Excelente. Chupar los peces. Yo creo que lo va a hacer muy bien chupando los peces. Los peces. La leche. La leche nos deja terrible, hardcore. Yo no sé qué podría decir a esta noticia, pero estoy totalmente de acuerdo con eso, que la mujer como que se vuelve objeto y todo eso. Claro, y aparte que se quiebra el lazo materno entre bebé y madre. Pero si tuviera plata. Sí. ¿Cómo? Me olvido de todo mi ética. Mira, yo la verdad es que no pagaría por tomar leche de seno de una mujer. Si una tomar calostro, no es súper mala la leche materna. Sí, ha probado. Carla nos dice que es lesbiana. No. ¿Sí? ¿Puedes decir que dice que es lesbiana? Sí. No, pero de verdad sí. Dice que es muy mala. Carla dice, ¿y su hermana? Su hermana sí, que yo la probé una vez. Porque lleva casi 40 horas sin dormir, así que... Uy, una media volada. Va como la Teletón, nuestra amiga Carla. Oye, un saludo a María José Quesada, que acaba de retuitear que la cuenta de Saber de Sexo tiene un valor de 939.987 pesos. Un aplauso. O sea que con esa plata nos alcanza para tomar mucha leche. Vamos con la próxima noticia. Ojo que teníamos una noticia de unos vegetarianos que adoptaron un brócoli, pero se confirmó que al final era falsa la noticia. Así que vamos con esta otra que dice... Un nuevo estudio del legitimado campo de la ciencia conocida como psicología evolutiva partió haciéndose una trascendental pregunta sobre un asunto de interés mundial, sin pelos en la lengua. ¿Cuál es la finalidad procreativa del sexo oral practicado en la mujer, alias cunilingus? Investigación publicada en el Evolutionary Psychology Journal estudió la relación que un total de 243 hombres de Estados Unidos y Alemania que se encuentran en relaciones comprometidas y heterosexuales tienen con el sexo oral. La finalidad de la investigación era comprobar la hipótesis de la retención de esperma, que se vería favorecida por el cunilingus, facilitando la procreación. Los resultados del estudio no fueron consistentes en cuanto a la hipótesis de la retención. Sin embargo, indicaron que los varones que sentían mayor riesgo de competencia esperma con otros machos son más cercanos a realizar el cunilingus a modo de convencer a sus parejas de que no las engañen con otros compañeros sexuales. Una especie del viejo truco mental, Jedi, para decir, no te metas con nadie más. No te metas con mi zona. Qué choro. Oye, entonces, ¿qué quiso decir? Que, por ejemplo, el hombre, para que la mujer no se involucre con otro hombre, otra competencia sexual en ese caso, practica el cunilingus para potenciar esto. ¿Se entiende, no? Sí, o sea, yo sí lo entiendo. ¿Camilo no lo entendió? ¿Me entendí? ¡Sí! ¿Lo entendió Camilo? Bien. Van a dejar de. Es que sabes que yo encontré. Cada edición que iba pasando este programa, empezamos a leer noticias más y más raras, entonces no sé. Cae más. Espérate al final. Cae más sexuales. No, espérate al final. Martín Escobar nos manda saludos. Y nos está siguiendo, de hecho. Muy buena canción, la de economía, me siento identificado. Nosotros también. Y dice Manuel Silva, el primero en la lista que marchará por Bacán. Sí. Yo quiero marchar por Bacán. Martín Escobar, quien sale en los televisores de esta universidad. Sí, tan rico. Plantando su. Está lindo. Su está lindo, atractivo, rico. Erótico. Ojalá que no tome leche materna. Ay, Dios mío. Ay, sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa con la última noticia, sí. ¿No, Camilo Arévalo? La aberración no, del sí. Programa. ¿Yo? No, la canción. La noticia. La noticia. Chuta, buena onda, dice. Por inyectarse aceite de oliva para agrandarlo, ya sabemos a qué se refiere, se queda sin pene. Tranquilidad. ¿Ah? Un hombre sano. Aquí va la canción. Un hombre sano, dice. Un hombre en Tailandia siguió los consejos de su amigo. Menos mal que su amigo. Con eso, amigo. Se inyectó aceite de oliva en el pene, en su miembro, para aumentar su tamaño. Ahora los médicos le han tenido que extirpar, el miembro viril para salvar su vida. Excelente. Una noticia súper. Me imagino. Súper arriba. Dice. Tiene una berenjena frita así, un berenjena inmensa. Así, pero... Dice, el hombre tailandés decidió llevar a cabo su peligroso tratamiento y luego inyectar aceite de oliva. Desarrolló una severa infección que derivó en un tumor canceroso. Médicos del hospital de Bangkok tuvieron que extirparle los genitales para salvar su vida. Ha sido la cirugía genital. No, en realidad dicen como. Que significa. Ha sido la cirugía genital más grande que nunca hemos hecho. Y fue necesaria en vista del estado que presentaba el cáncer. Explicaron los médicos. Médicos genitales. Ay, señor. ¿Cómo le decía a tu amigo? Oye, tengo un dato. Podemos decirle a Nicolás Márquez: inyecta aceite de oliva en la boca. Que se calle. Sí. Claro. Y le estirpan es, la boca. Es que de verdad hay que ser bien idiota para decir. ¿Sabes qué, compadre? Tengo un dato, mira. Tú agarras el aceite de oliva, agarras una jeringa, te la inyectas el coso, ¿cachai? Y loco. Funciona de maravilla. Es terrible, duro. Oye, pero a una mujer también le pasó eso. Sí, se inyectó aceite en la cara. Al micrófono, por favor. Pero ese está deshabilitado. Al otro micrófono. Bueno, una mujer, ¿cierto? Se inyectó también el aceite en la cara. Muchas gracias, Manchiles. Qué espanto, Dios mío. Camilo, ¿qué pasó? Que está por ahí. Ahora se murió Camilo, se murió Ronald. Sí, están todos muriéndose. Están todos muertos ya. Están cayendo. Claro, los zombies muertos también. Felipito en algún momento también va. Yo soy Felipe. ¿Qué pensaron? Así no va, pa. Así no va, ¿terminamos esta cosa? Sí, yo creo, no, porque estamos con aceite. ¿Sí? Tengo que inyectarme. Me tengo que inyectar aceite. Manuel, ¿algo que decir antes de concluir esta edición? Sí, yo quiero decir... Que primero, no se inyecten aceite, obvio. Que no se inyecten aceite. Que no tomen leche materna. No tomen leche materna. Que no se droguen y no cuesten la cabeza. Bueno, estáis hablando. ¡Yo estoy hablando! Yo te ayudo. No, hablas tú, hablo yo. Hablo yo, hablas tú. No quiero que se inyecten... Quiero cuáquer. No quiero que se inyecten aceite de oliva en el pene porque... Duele. Usted, lo único que va a lograr con eso es prender lámparas. ¿Cachai? Nada más. Ir al baño y prender lámparas porque para eso el aceite de oliva de este país. Lo otro, Piñera y el... No me acuerdo si era diputado o senador de la UDI. Par de idiotas. Los odio. Toto pesado. Y ojalá que haya una segunda temporada de Grupito de Miércoles. ¿Ya? Por favor, déjenos. Lo que más quieran, déjenos que haya una temporada. Porque queremos traer invitados como Junior Playboy, claro. El Divino Anticristo, claro. MT Yureta. No, a Nicolás Márquez no. ¿Y a mí? Camilo Arévalo. Un saludo a todos los que nos están escuchando y eso. Sí, eso, ahí, a todos los niños quedó mucho. Emily asegurado, puente ventana. Ya, yo también quiero decir saludo a todos los que nos han escuchado, a Martín, a Emily, a Carla que ha estado acá en el estudio, a Ignacia Pérez, a Nicolás Tortuga Márquez, a toda la gente que nos escucha, a quienes están detrás aquí en el estudio también. Y bueno, esperen, sintonicen la radio Santo Tomás el miércoles a esta misma hora la próxima semana, porque vamos con la última edición de esta primera temporada de Grupito de Miércoles, probablemente con Ronan, el chico sacrificado, que va a venir ya más repuesto de su caña. Va del sobrio. Hasta el próximo miércoles. Chaito. Oye, que nos sigan en @ Grupito de Mier. Por favor, por lo que más quieran. Y Martín, te amo. Es el amor de mi vida. Santo Tomás sale al mundo a través de www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.